Ahora todo el escenario es amarillo. Y acá está Magia Veneno. Voy a jugar a la ruleta, me parece que hoy es el día. Magia Veneno, Catupecu, en un matrimonio con el público casi perfecto. Una gran noche, una gran banda y Pepsi. Los de una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar tus infiernos. Las humillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro, rojo enfermo, el amor a mi diestro, de la luz usado oscuro, magia veneno, lo oscuro hacia la luz. Rock and Pop, directo desde Obras.